Quédate un poquito. Ya, acción. Nos encontramos acá en la casona Esperanza de la red IRA, Inmuebles Recuperados por Autogestión, y vamos a conversar con una de las pobladoras que habita en esta casona y que participa de toda esta experiencia que queremos conocer en esta entrevista. Vamos a conversar con Suri y le vamos a pedir que se presente. Suri, mira, dinos tu nombre y te pediría si nos puedes decir algunas cosas respecto a tu origen, dónde naciste, en qué sector, tu situación socioeconómica, por decirlo de alguna forma, en relación a tus padres, tu familia. ¿Qué recuerdos tienes de eso? A ver, mi nombre es Suria Delgado Guzmán, tengo 40 años. Yo soy nacida en el sur, en La Unión. Bueno, yo viví con mis papás hasta los 16 años. ¿Allá en La Unión? Allá en La Unión. Después me dio la tontera y me puse a trabajar. No quise seguir estudiando, aunque ellos me dan los estudios, no quise seguir estudiando. Y hasta ahora me arrepiento todos los días de mi vida. A ver, llegué a Santiago cuando mi hija tenía 2 años, la mayor. Llegué con mi marido y con mi hija. Llegamos de familiares, trabajamos los dos y por circunstancias de la vida nos separamos. ¿Y eso más o menos en qué época fue? ¿En qué años? A ver, la Nicole tiene 20. ¿Como en el 92, por ahí? Más o menos. No, porque la Nicole nació en el 91. Ah, ya. Tiene que ser como en el 95, más o menos. Ya. 95. Bueno, y ahí empecé a deambular por acá, por allá, arrendando. Después tuve un tiempo de allegada, que no se lo doy a nadie. ¿Y eso de arrendar y de allegada, era en qué sectores, en qué tipo de viviendas, por ejemplo? ¿Cómo era la situación? ¿Cómo la describirías tú? Mira, estuve un tiempo arrendando la casa a mi hermana, pero hubieron problemas familiares y preferí entregarla. ¿Ya? Y ahí tuve como 5 meses. De ahí ya me fui a trabajar a la playa, y la playa tuve de octubre más o menos, noviembre. Cuando le entregué la casa, estuve más o menos de noviembre hasta marzo del... La Nicole tenía 8 años en ese tiempo ya. En el 2000 más o menos. ¿Ya? Y después ya llegué a Santiago de nuevo, me puse a buscar trabajo. Estuve arrendando. Estuve cuidando un colegio en Los Pejos, un colegio grandote, que estaba en el litigio y al final el señor lo atropelló el tren en la cruzada de la línea de Los Pejos y se murió. Así tuvimos que desocupar y la señora se quedó con todo eso. De ahí yo llegué aquí a Santiago Centro como en el 2002 más o menos, a finales de 2001-2002. De ahí he estado viviendo aquí en el sector. ¿A qué sector te refieres? Sector Santiago Centro. Yeah. Estuve en Arauco, antes de llegar a como a media cuadra de Arturo Prat. Ahí estuve viviendo como 3 años y después estuve en Franklin. Ya. Franklin entre Santa Rosa y San Francisco en un pasaje. Ahí fue hasta que llegó el terremoto y empezamos a buscar soluciones. Claro. Antes de llegar al terremoto, ¿cómo describirías tú las condiciones, esos años ya de estando en Santiago Centro, las condiciones, el tipo de vivienda, la calidad de las viviendas y las posibilidades también tuyas de trabajo, a qué te dedicaste laboralmente hablando? Mira, cuando llegué aquí a Santiago Centro yo trabajaba en una chopería de garzona, de maestra de cocina, dependiendo de lo que había que hacer. Ahí estuve trabajando como un año, dos años más o menos, hasta que un día se me perdió mi hija y dejé el trabajo botado. O era mi hija o era mi trabajo, no podía perder a mi hija. Y ese mismo día renuncié y me dediqué a cuidar a mi hija en la casa sola, porque tenía una niña que me la cuidara. Pero la niña llegaba muy tarde a buscarla. Y ese día, cuando llegan a decirme que no encontraban a la Nicole, se me pararon todos los pelitos. Sí. Es como tirarle un agua, un balde de hielo en la espalda. Claro. Lo único que tenía fue a salir a buscar. Más las partes más o menos que yo podía saber que estaba. Estaba en las casas escondidas, porque no quería irse con la niña porque decía que la trataban mal allá. Después opté por trabajar, tuve dos meses sin trabajo en la casa. Opté por trabajar vendiendo almuerzo de mi casa hacia el matadero, como tenía la gente me conocía allá. Y sabes que no me fue tan bien ni tan mal, pero sí me servía para sobrevivir, para pagar los estudios a mi hija. Y en eso estuve trabajando durante todo este tiempo hasta ahora. Ya. ¿Y dónde tú vivías? ¿Cómo era? ¿Cómo describirías? En Arauco, donde yo vivía, era un pasaje igual. Un pasaje un poco más ancho que Franklin, pero era un pasaje en el fondo. ¿Antiguo? Sí, antiguo. Ya. Igual era antiguo. Yo estuve en un temblor ahí, pero no fue como muy fuerte, pero igual me parece que era adobe con... Yo puse un cemento encima. Porque la casa, tú la veías por dentro, se veía planita. Pero tú la tocabas y se sentía como hueca. Yeah. Y de repente el trayecto de la entrada a la casa donde yo vivía, que era casi el fondo, igual pasaban camiones pesados y de repente se movía igual la casa. Entonces igual daba como susto. Y de ahí ya, después me fui allá a Franklin, entre Santa Rosa y San Francisco. Y ahí estuve igual como harto tiempo, tuve como 8 años viviendo ahí. ¿Y ahí arrendabas una pieza? ¿Era un departamento? Eran como departamentos interiores. O sea, donde yo vivía tenía dos dormitorios, uno grande y uno chiquitito, medianamente. La cocina, el comedor, estaba todo junto, pero era espacio reducido. Y el baño como que le cortaron un pedacito así al comedor con la cocina. Era complicado ahí porque era... Igual el caballero él llegaba a cobrar sus arriendos todos los meses, pero él no hacía arreglo. Nosotros igual nos llovíamos todos los años, igual teníamos que estarle poniendo techo nuevo o de repente nylon. Pero después igual un tiempo yo salí de ahí para que pudiera arreglar porque abajo era cemento en bruto. Okay. Hasta que peleamos tanto que le puso cerámica. Las paredes no le puso cemento, pero sí hizo como un marco y quedó como un poquito más bonito. Ya no sabían los parches que tenía y le puso todo cholguán y lo pintó. Lo mandó a pintar todo blanco. Ahí quedamos como un poco mejor, ya estaba más cerrado, estaba mejor habitable. Y ahí también trabajaba en almuerzo, vendíamos almuerzos, sopaipillas, empanadas. Y como nos quedaba el trayecto cerca del matadero, vendíamos todas nuestras cosas. Ahora se nos complica un poco lo que hace, claro. Que es lejos. Y ahí en esa parte donde tú vivías, ¿cuántas familias más o menos vivían? Ahí viven hasta ahora 10 familias. ¿10 familias? O sea, ¿una persona la rienda a esas 10 familias? Sí, una persona, es el dueño. El dueño, claro. Claro. ¿Y en el sector donde tú vivías, te dabas cuenta de que también habían otras situaciones similares, de gente arrendando piezas, propiedades antiguas que son arrendadas? Sí. Por ejemplo, aquí en Santiago Centro hay mucho lo que es esto, ¿cómo se llama? Pasajes antiguos. Y las casas son como muy chicas algunas. Y de repente, imagínate, hay 3 o 4 personas, no, Nosotros éramos tres en ese tiempo. Claro. Igual nos complicaba, después ya nació la Martina, igual es difícil tener dos niñitas chicas y no tener un espacio para que ellas jueguen más que nada. De repente ahí donde vivíamos era un estrecho que tú tenías esto al lado casa y acá al lado casa. Claro. Y nada más. O sea, servía para puro transitar más que nada. Los niños no podían jugar. Y tener todos los días los niños encerrados no es el brillo. Claro. ¿Y tú en ese periodo, Suri, te acercaste, tuviste algún contacto con algún tipo de organización, con algún espacio en donde se pudiera ver la posibilidad de acceder a vivienda? ¿Hasta ese momento? Mira, hasta ese momento yo fui a la municipalidad. Yo era reacia a ir a la municipalidad porque yo decía que era para la gente pobre, que era gente más pobre que yo. Yeah. Hasta que me dieron en la cabeza que no, que yo también lo necesitaba. Que no tenía como así, a ver cómo te digo, que no tenía como, a ver cómo te digo la palabra. Que tenía tanta necesidad como cualquier persona pobre. Entonces fui a la municipalidad, mi amiga me llevó, me explicaron cómo consistía todo, me hicieron abrir la libreta de ahorro, yo la tengo abierta del 2006 más o menos, la libreta abierta. Claro que varias veces le sacaba para pagarle los estudios a mi hija, pero claro. Ahora no la puedo sacar. Lo que tengo no puedo. Claro. Como dijera, sí nos daban soluciones, pero las soluciones que nos daban siempre era para Lampa, para Melipilla, para Buin, Puente Alto hacia afuera. O sea, alejarse completamente. Completamente de acá donde nosotros teníamos. Aparte que nosotros trabajábamos con. Imagínate irse a Buin y ¿qué íbamos a hacer allá? ¿Dónde íbamos a vender? Claro. Aquí ya teníamos que levantarnos para hacer las cosas. Significa irse para allá a vivir. Ya, a lo mejor vas a estar en tu casa. Pero vas a tener que volver a Santiago Centro, arrendar por último una pieza y seguir haciendo lo que estás haciendo. Y yo creo que era el doble gasto. No valía la pena. Claro. Y aparte que las situaciones de afuera no me gusta. O sea, yo siempre de chica viví en el sur. La vida ya es diferente que acá. Igual tenés que andar pendiente que no el cuidado de las niñas. Los niños son como muy delicados de repente. Así que. O sea, tú te fuiste de alguna manera sintiéndote parte de ese sector. Sí. O sea, te fuiste acostumbrando a vivir en ese sector. Claro. Suri, y bueno, estando en ese lugar, viviendo y todo, vino el terremoto de febrero del 2010. ¿Tú nos podrías contar, relatar cómo viviste, cómo tu familia, en tu casa? ¿Cuáles fueron las situaciones que pasaron durante el terremoto y esos primeros días? Mire, yo de ese día del terremoto yo hacía como 3 días que había llegado del sur, que había ido a ver a mis papás. No había hablado con mi hija de varios días porque como ella trabaja no habíamos hablado y se había quedado aquí en Santiago. Y justo ese día nosotros la esperé y nos quedamos dormidas tarde. Llegó como a las 2:30. Y de repente ya le dije, vamos a acostarlo porque mañana yo tengo que levantarme temprano a trabajar. Y nos fuimos a acostar y de repente se empieza a mover la casa. Claro. O sea, la cama, chuta, está temblando. Pero después cuando ya empezó más fuerte, ahí me dio como un poco susto. O sea, pero no fue como que no reaccioné a que salieran las chiquillas primero. Aparte que yo me cerraba por dentro porque no tenía una chapa a la puerta. Tenía que cerrarme por dentro con candado. Ah, ya. Y nunca dejé la llave en el candado. Siempre sacaba la noche, me acostaba, cerrábamos y dejaba la llave encima del refrigerador. Y donde, con el movimiento, sabes que no, las llaves volaron. No encontramos la llave, no podía abrir la puerta. Ah. El papá de las niñas no podía agarrar a la Martina, a la Ru, que cada vez que la quería tomar, era tanto el movimiento que se la arrancaba. La Nicole no podía salir de su pieza, que era una pieza chica. No me desesperé, sabes que no. Igual estaba nerviosa, pero no me desesperé, no. No, no fue una cosa así como dije, ponerme a gritar, a llorar. No, en ese minuto no. Trataba de que todos estuvieran, al menos los de mi familia, estuvieran tranquilos, en calma. Después, sabe que lo que más me afectó fue la Flavita, la amiguita de mi hija, de la Ru. Porque ellos vivían como al frente de nosotros, y ellos tenían segundo piso. Y el segundo piso casi se les viene encima. Entonces, lo único que nosotros atiramos fue a sacar a la niña y a las otras tres personas que habían adentro. O sea, ustedes tuvieron que ayudarlos a ellos para Ayudarlos a poder salir. O sea, salir. yo no subí, pero sí mi hija subió. Ella salió, lo que sí, la niña no salió sin nada, porque arriba se quebró vaso, se quebró losa. Entonces, no, y donde no había luz, no sabían dónde pisaban. Claro. Y con miedo que se les viniera el segundo piso encima. Lo único que se tenía en ese minuto es sacar a la gente. Los llevamos para la casa mía. Claro, mi casa igual tuvo como. Se abrieron en las cuatro puntas, se abrió la casa. Se abrió. Se abrió, así tantito se abrió. Y después con el terremoto del 11 también se abrió. Se terminó Del de 11 abrir. de marzo, Sí. unos días después, claro. Ahí sí que yo me asusté. Ahí ya a mí se me olvidó que tenía hija, que tenía casa. Yo digo, si mi amiga no me ataja en la puerta, yo todavía ando corriendo. Pero igual fue complicado. ¿Y cómo vivieron esos primeros días, Suri, por ejemplo, con el tema del agua, la luz? ¿Qué pasó ahí en el sector? ¿Qué es lo que viste tú con la familia? Mira, el pasaje donde nosotros vivimos, donde vivimos en ese tiempo, tiene más de 80 años. Nosotros pensamos que se iba a caer. Sinceramente, nosotros pensábamos que se caía. Porque tú veías la casa, era como que iban y venían, iban y venían. Como que las casas de este lado con las de acá se juntaban. Entonces, nosotros pensamos que se iba a caer todo. Gracias a Dios no fue así. Ese día a nosotros se nos cortó la luz como una hora, hora y media. Pero después volvió, tuvimos luz rápidamente. Lo que sí a mí me costó es volver a entrar a la casa. Te da susto. Sí me da susto porque yo decía, y se vuelve a temblar y se cae la entrada, ¿cómo salimos? Entonces pesqué a mí un par de sillitas y me fui para afuera. Lo que sí, los carabineros pasaban, porque afuera en la calle no había luz. Los carabineros pasaban cada 10, 15 minutos a preguntar si nos hacía falta algo, si había algún herido. De eso no tenemos nada que quejar, al menos de eso. Aparte que el dueño apareció en la mañana a primera hora, porque él también había pensado que se había caído el pasaje. Todos pensaban que se había caído el pasaje. Pero gracias a Dios no nos pasó nada. Fue una experiencia bien, bien complicada Claro. para los niños que los sintieron, al menos los que los sintieron. Mi hija, gracias a Dios, la Aru no la sintió, estaba dormida como bien profundamente. No lo sintió. Después ella se acordaba que su amiguita lloraba nomás, que ella sí lo sintió todo el temblor. Me tocó vestirla, hacerla calmar. Entonces igual después ya me. Como le dije, igual me cuesta. Yo siento un temblor ahora, me da susto. Claro, quedaste. Yo tipo te digo, en el minuto no reaccioné. Yo cacho que ahora sí tengo como un poquito más de respeto. Claro. Oye, Suri, y con los daños que se produjeron en la vivienda donde ustedes estaban, ¿qué comenzaste a ver tú? Si era posible quedarse ahí, si iban a tener que salir. Trataron de que eso se arreglara. ¿Cómo viste tú tu futuro inmediato en relación a la vivienda, digamos? Mira, nosotros fuimos, nos llamaron y fuimos a la municipalidad para ver qué soluciones teníamos. Nos dieron una cita para el calor Ursúa, como a la semana después, parece que del temblor. Carol Ursúa, El calor ¿qué? Ursúa, es un complejo, tiene consultorio, tiene un complejo deportivo, esto está aquí en Santa Rosa, entre Ñuble y Maule. Sedes sociales también ahí. Sí, entonces las primeras reuniones las tuvimos ahí y nos iban a visitar arquitectos de la municipalidad, asistente social, hasta que al final ya preguntamos qué pasaba, por qué no nos dan una respuesta definitiva. Un caballero de edad, el último que nos fue a ver, conversamos con él y él nos dijo hartas cosas que nosotros quedamos así como, puff, te quisimos tanto y si al final no tenemos solución nosotros. ¿Y por qué no tenían solución ustedes? Porque nosotros éramos arrendatarios. No había solución ni para los arrendatarios ni para los allegados, solamente para los dueños. Entonces nosotros nos juntamos entre vecinos y dijimos, ya, vamos a hacer todos los papeleos que hay que hacer para que el dueño, él vaya y vaya a firmar y le entregue lo que tienen que entregarle para que nos venga, para que vengan a arreglar las casas. Pero el dueño tampoco lo hizo. ¿Cómo se llama? Perdimos tiempo, de repente los desilusionamos de repente aquí en Chile miran a los pobres como que tuvieran, como que fuera una plaga. Uno lo mira así. Pero somos gente, sentimos, miramos, observamos. Y si tú los tocas, somos de carne y hueso, igual que la gente que tiene plata. Sí. Pero ya. Seguimos yendo a las reuniones del Carusúa, seguimos hasta que un día llegó Lautaro, el concejal de Peñalolén. Lautaro Huanca. Sí. Ya. Yeah. Lautaro, después que terminó la reunión, porque fue como 2 a 3, que fue a explicarnos, a decirnos los derechos que nosotros teníamos con respecto a lo que estaba pasando y todo. Pero mucha gente no entendió. Y después cuando ellos nos dijeron que no teníamos los arrendatarios y los allegados, no tenían solución, optamos por ver qué hacíamos. No nos íbamos a quedar así en el aire tampoco. Ya venía el invierno y la municipalidad lo que más regaló fue nylon para las casas. O sea, eso sí le entregaron. Sí, eso lo más que nos regalaron fue nylon. O sea, igual tú puedes sobrellevarla, pero no todo un invierno. Claro. Y después un día nos citaron a la Junta Vecino número 7 en Tocornal. Yo me acuerdo, yo fui a la primera reunión, que fue el Nelson, que era el presidente de la agrupación que estaba acá, en el Carol Ursúa. Fue el Nelson, fue Henry, que fue la primera vez que yo lo vi, el Ronnie, y Lautaro. Fue un poquísima gente a esa reunión porque como que parece que nadie quería ir porque se había como desilusionado de las respuestas que nos habían dado. Yo fui fue un día domingo a las 7, me parece, la reunión. Y ahí nos empezaron a explicar. Y de ahí nos empezamos a organizar. ¿Y que esas personas que tú mencionas eran de una organización, no es cierto? Sí, ellos venían del MPL de Peñalolén. Del MPL de Peñalolén. Sí. ¿Y qué les explicaron en ese momento? ¿Que podían hacer algo? ¿Que podían...? Ellos en la primera reunión, o sea, nos presentamos todo, nos dijeron a qué organización pertenecían, que nos querían ayudar. Si teníamos alguna duda, que le preguntáramos, a ver qué más. Fue una reunión como bien amena, fue poquita gente, pero fue como bien amena. Claro. ¿Y de ahí salieron algunas proyecciones? Sí, empezamos a... Incluso ese mismo día se eligió una directiva para empezar a organizarse. Yo me acuerdo que esa reunión se eligió como presidente del MPL Franklin a don Héctor Rodríguez. Ya. Había una secretaria y una tesorera. Eran su suplente hasta que empezara a llegar más gente. Empezábamos a correr la voz y empezaba a llegar gente para ver que nosotros igual teníamos soluciones, que luchando igual se tiene soluciones, cuesta pero se tiene. Claro. Y de ahí empezamos a organizarlo. Empezamos a ir a reuniones todos los días miércoles a las 8 de la noche, hasta ahora, hasta el día de ahora. Cuando empezamos, después los chiquillos, ellos nos organizaron para salir a buscar terreno, porque Serviu había dicho que aquí en Santiago Centro no había terreno para la gente pobre. ¿Que no había? Que no había. Yeah. Si encontrábamos, bueno, si no, teníamos que ir para fuera de Santiago, para la periferia. Pero, ¿cómo se llama? Nosotros después del trabajo nos dábamos el tiempo, eran las 11, las 12 de la noche, y andábamos buscando terreno. Mucha gente anduvo hasta tarde, gente que anduvo en el día. Formábamos grupos para salir a buscar terreno. Yo no estaba destinada para este terreno todavía. A nosotros el primer terreno que encontramos fue en Lira. No me acuerdo las calles porque Lira no ubico mucho hacia arriba. Yeah. Teníamos que ver la cuestión del agua, de la luz, porque estaba sin nada. Ahí no había casa, al menos aquí había casa, había un techo. Allá no había nada. Un terreno pelado. Pelado. Lo único que había, para serle sincera, era la fachada adelante, que eran dos piezas y estaban inhabitables. Y atrás, como en la última parte, el baño, que también no se podía hacer nada. Aparte que parecía una selva. Había estos árboles, son pocos aquí, porque ya había que sacar los árboles de raíces para sacar todo. Tuvimos una semana ya limpiando. Dentro de esa semana, entre ir a limpiar y hacer, hacíamos las otras gestiones, que era ir al agua potable cuando se podía, para que pusieran la luz, para que pusieran el agua, al agua andina. Habíamos ido hasta el Hogar de Cristo, donde se venden las media agua. Teníamos todo listo. En una semana tuvimos casi todo organizado. Llegó el día miércoles de la siguiente semana y nos avisan los chiquillos que encontraron otro terreno. ¿Quiénes estaban dispuestos a irse? Y ahí los abre ese mismo día la reunión, que fue el día 4 de mayo del 2011. ¿Del 2011? Del 2011. Todo lo que estaban dispuestos, de la asamblea del... Vino harta gente. Vino harta gente aquí al terreno. No había luz, no había agua. Está limpio para lo que estaba antes. Pero también era una selva. Mugre por todos lados, adentro, sin puertas, sin ventanas. No había agua. El alcantarillado lo habían sacado todo. Todo lo que o sea, estos eran sitios con construcciones completamente abandonadas. Abandonadas años. Por años, claro. Por años. Yeah. De ese día nosotros vinimos, terminó la asamblea arriba en Tocornal y vinimos a ver. Nos vinimos todos de pies caminando a ver cómo era la cosa. Todos asustados, sí. Porque no sabíamos a qué veníamos. Okay. Para nosotros, sabíamos que sin lucha no podíamos hacer nada, pero si no hacíamos nada, nadie nos va a dar nada gratis tampoco. Llegamos aquí, yo me acuerdo que llegué. Yo tenía harto problema en mi casa porque llegaba tarde. Ya andaba con las dos chiquititas. La guagua estaba recién nacida. La Martina tenía como 2 o 3 meses, ¿no? No, para ver, 6 meses tenía. Y era invierno, entonces ahora al menos no hay lluvia, pero el año pasado, este tiempo, había harta lluvia y había harta humedad para andar trayendo a los niños a las 11, a las 12 de la noche. Venimos para acá y, entre todo, vino Lautaro igual. Entramos a la casa, con mucho nervios entramos a la casa. Trajimos linternas, lámparas, con focos grandes.